es Aardvark y es la protagonista de una serie que se llama High School Musical, The Musical, The Series. Eso, ya. No, pero sí lo tenía así en la cabeza. Y siempre pasa que cuando vienen de Disney o algo así, son muy pocos, a excepción pues como de Miley Cyrus y demás, que logran hacer como una carrera grande como solista. Pero ¿te parecen pocos, Cami? A mí me parece que de Disney siempre sale... Mira, el Justy. No, claro, el Justy salió de Disney, ¿no? Sí, sí, pero el Mickey Mouse Club. Igual que Cristina y Cristina, la Britney, Miley. Pero Selena. No como actriz o los actores, como que Selena también se venía en esa época con Demi Lovato y Miley y demás, que luego llegaron siendo pues muy grandes como solistas, pero como que uno no veía, pues, porque lo han hecho con todos que han intentado que vuelvan a hacer música y demás, y ella no había estado en un show tan grande, no había sido... Hannah Montana, una vaina que tuviera tanto reconocimiento. Sí. Entonces yo dije, no va a pasar nada. Y mira. Y pues no. Yo creo que el éxito de Olivia Rodrigo también radica en ese éxito espontáneo que mencionas tú sobre el que está fomentada su carrera. Y es un buen punto el que pones sobre la mesa, porque en realidad... lo que es decir, estoy muy de acuerdo con lo que dices, tienes mucha razón en lo que dices, tú dices que pasó como de un momento a otro, y yo estoy de acuerdo, yo creo que hay una construcción de un fenómeno y que no lo vimos por ninguna parte. Ahora, hay que decir también que lo de Olivia es una construcción que toma décadas, no importa qué tan relevante haya sido en el momento en que apareció esta serie Aardvark o qué tan relevante haya sido High School Musical, The Musical, The Series, pero en realidad ya hay un entrenamiento, es decir, en Disney hay una escuela que se nota muchísimo desde afuera, ¿no? Tú lo ves en la forma como se para Justin Timberlake en una tarima hoy en día y lo ves en la manera como... Selena Gómez ha logrado cosechar éxitos como... artista, como cantante y también como actriz, ¿no? Es decir, esa combinación que es algo muy típico de la industria norteamericana. La industria norteamericana está hecha sobre esa base que, a diferencia de la británica, siempre vio con recelo esa conexión entre las artes escénicas y las musicales. En Inglaterra y en Europa, puntualmente, con la aparición de Eurovisión en la década de los 70, este programa televisado de talento, la idea que se tenía en aquel momento de los artistas que pasaban por Eurovisión era que si eran bonitos tenían cero talento, ¿cierto? Como que esa idea se fue metiendo un poco entre las corrientes sanguíneas de la cultura pop. En los últimos años, de repente, si tú veías a alguien cantando en televisión, carecía inmediatamente de talento para aquellas personas que habían sido afines a culturas mucho más rústicas y mucho más forjadas en la calle y en la como en la mugre de las ciudades, ¿no? Es decir, si tú, por eso fue que ABBA durante 30 años era música horrible. No era respetada por los rockeros. O sea, los rockeros detestaban a ABBA porque ABBA había estado en Eurovisión. No, ese es el caso de la industria estadounidense. La industria estadounidense desde un principio se sentó sobre la base de que si no eras una persona linda, si no eras una persona que talentosa, se portara bien en una tarima y que pudiera cantar bien una canción, no tenías cómo tener éxito. Y esto se debe a toda la... a una historia bien importante proveniente de culturas como el vodevil y posteriormente de Broadway. Y el ejemplo perfecto es esta mujer llamada Sophie Tucker, quien en los años 30 era la figura a la que había que acudir para que cantara una canción, para que esta tuviera éxito, si esta mujer la cantaba en Broadway. Ese es el mismo modelo, pero llevado pues a unos niveles corporativos mucho más grandes, que son los niveles en los que vimos ayer a Olivia Rodrigo cautivando a todo el público. Yo tenía amigos y amigas que me decían, estoy aterrado con la forma como trata a los niños, me decía, como trata a los niños, como los trata de bien. Estoy conmovido, estoy conmovida, me decían los papás y las mamás ayer que me escribían a través de mensajes directos, y yo les decía, pero por supuesto, son su cliente principal. Totalmente. ¿A qué hora se presentó ella? Ella se presentó, ella fue quien cerró, digamos, en cuanto a tarima headliners. Tarima principal, sí. Tarima de Johnny Walker, ¿no? Sí, a las 9:30 y terminó su show a las 11. Claro, yo le decía a todos esos papás, pero por supuesto que los trata bien, son su principal cliente, por eso está usted allá mojándose. Oh, y son los que le van a comprar más adelante cuando esté más grande ella y ellos también. Sí. O puede que no. Puede que no le compren, pero la van a querer para siempre, sí, ¿cierto? Sí. La van a adorar para siempre, van a cantarse estas canciones hasta que tengan 70 años. Sí, sí. ¿Cierto? Totalmente. Es decir, entonces, pero más allá de eso, hay una cosa, hay este mercadeo, este tercer mercadeo, este mercadeo escondido donde en estos momentos quienes están pagando el aguacero de Olivia Rodrigo ayer son los papás. Sí, de esos niños enloquecidos. Claro. Totalmente. Pero bonito, chévere todo eso. Igual tarde para un público joven. Pues pero no, claro, sé. Como era headliner, tenía que cerrarlo, bueno, sí o sí, en tarima principal. Bueno, mira, gratamente sorprendidos entonces, con público, con artista y con cómo los trata ella. Sí. Claro. Yo pensé, perdón, que iba a ser más pandito todo. No, es que... Y mira que no. Para nosotros es pandito, porque es que nosotros venimos con esa... Con el chip ese del punk. Cochino. Sí, claro, con la cochinadita. Aquí la cochinadita se reduce a decir fuck 25 veces en tarima. Claro. ¿No? Eso es el momento disruptivo. Eso fue como lo más cochino que vimos de ese bueno, espíritu no está rock. Bien, está el, bien. La mugre del rock no está en Olivia Rodrigo. No, ya no, no está. No. Ahí huele no está. Rico, ahora huele rico. Exacto. Totalmente. Splash de pera. Exacto, ya huele rico el funk. Pero, ahora. En todo caso, bien, pues bueno, muy bien montado el show. Chévere. Bueno, vamos con Cami, vamos con lo que la gente ha dicho. Favoritas en arroba la X más música. ¿Qué fue lo que más le gustó en el Estéreo Picnic? Es la pregunta de hoy aquí en Mañanas de la X. Son las 8 de la mañana, 12 minutos, que ha dicho la gente. Por acá, a ver, aparece. Dice. Ah, bueno, Laura dice que su show favorito fue, evidentemente, Olivia Rodrigo. Ah, muy bien. Por acá hablan también de Empire of the Sun, obviamente. Ahora, sí, yo siempre, con Hot Chip, yo tuve la, no sé si la mala experiencia, pero no me suenan igual que en el disco, y ha sido una de las cosas que siempre se ha criticado a un artista, que suena una cosa producido y otra en vivo. Ajá. Quería saber cómo les fue con Empire of the Sun, porque la última vez no fue tan chévere. No, estuvo bueno. Ay, a mí bueno, me gustó bueno. También. A mí estuvo me gustó. Bueno, fue un buen show. Fue un buen show. Siento yo que... volvemos al tema, es que ya todo está tan inventado que es complicado para los que tenemos cierto bagaje o conocimiento de dónde vienen estos fenómenos. Volvemos al tema de Olivia Rodrigo. Uno ve a Olivia Rodrigo y uno ve a The Runaways, uno ve a Courtney Love, uno ve a Joan Jett, uno ve... Es decir, uno dice, todo esto está empaquetado para venderse a esta nueva generación, pero no hay nada nuevo que esté sucediendo en esa tarima. Sí. Y lo mismo pasa un poco con Empire of the Sun. Cuando uno ve Empire of the Sun, ve a Bowie. Entonces claro. Uno dice... Esta es una versión, y pues obviamente las copias de las copias siempre van a ser un poquito más panditas. No hay nada que hacer. Es pero decir, lindo, no, fue un show lindo. Fue un show bonito. Sí. Es raro. Es o sea, que intenta ellos son dárselas raros. De raro. Sí. Como un Sigur Rós. Yo creo No. Es Bowie. Es coger a Bowie en su época de Ziggy Stardust, cuando se creía un extraterrestre. Es este mismo man. Es un man. Poquito más agipado, ¿no? Sí, con un poqui, con un toque ahí hippie del desierto australiano, sí, tienes razón. Sí, sí, es un poquito más ajipado. Ah, bueno, bien. Pero para las nuevas generaciones esto es un descubrimiento. Claro. ¿Sabes? No, y había que verlos obligatoriamente, o sea. No, y tengo amigos de 20 a 25 años que me están escribiendo por redes sociales. ¡Qué show Empire of the Sun! Bueno, yo está los bien. Vi y yo fue como... bueno. No, pero pasa, y pasa como este lugar también electrónico, entre comillas, que es hay una brecha entre lo producido y el en vivo. No, pero no hubo brechas. No, lo sientes así. No, no, la grabación, sí. O sea, la forma como interpretan es muy parecida a lo que grabaron. Sí. No hay brechas, no hay distancias en ese sentido, es decir, no es que cambien las versiones o que no les suenen como les suenan, les sonó muy bien DNA, les sonó muy bien Walking on a Dream, les sonó muy bien We Are the People, todas les sonaron como las ponemos, sí, en la radio. Es más que la puesta en escena y que lo que uno ve conectado visualmente a esa presentación ya tiene unos referentes de una jerarquía y de un nivel muy grandes. Entonces es un poco lo que recuerdo yo mucho cuando tenía 16 o 17 años, me decían las personas de 45 y 50 años como yo hoy en día de Soundgarden, ¿no? Cuando yo iba a Soundgarden y le decía a una persona de 50 años, me encanta Soundgarden, la persona de 50 años me decía, meh, esos manes son una copia de Black Sabbath. Entonces, se repite, los ciclos vuelven y se repiten, los artistas vuelven y hacen la misma cosa, y ya no es tan fascinante como la primera vez, por obvias razones, pero los nuevos públicos lo ven como este gran descubrimiento. Claro. Entonces, ¿cierto? Acá también aparece, por ejemplo, Justice. Usted vio a Justice, ¿no, claro. Alejandro? Yo vi a Justice, yo vi a Justice, los franceses. Claro, están en mi top, ya les voy a decir. Bueno, entonces hagamos Empire of the Sun y ya volvemos. Vamos con Empire of the Sun y ya les digo cuál es el número 9 de mi top, sí, de artistas de Stereo Picnic este fin de semana aquí en Bogotá. Estas son mañana, 103.9. Bueno, por este favor. Es mi número 9. Mon Laferte. Oh, ok, cuéntamelo todo. Bueno, él ya tuvo los discos más bellos hace un tiempo largo. ¿Por qué te conquistó? La puesta en escena, el rango vocal, la interpretación. Ok, mira. El poder de sus canciones, incluyendo esta canción. O sea, ¿Hizo colaboración en vivo en tarima? No hizo colaboración, okay, en vivo, la hizo solita, sí. Se puso ahí en ese momento un sombrero volteado. Ok. Y sacudió la pollera. Sacudió la pollera colorada. ¿Mucha gente? Sí, te voy a preguntar eso, ¿en qué escenario estaba? Eso estaba en el escenario Johnny Walker. Ah, bueno. ¿Y cómo lo viste? ¿Mucha gente, Alejo? Sí, siempre había gentecita. Había mucha gente. Todo el mundo se le cantó la música. Ah, bueno. Muy conmovedor el show. Es una mujer que tiene una voz. Es una diva moderna muy especial porque, bueno, como que canaliza un montón de energías femeninas de otras épocas. Entonces, total. Es medio espectral a ratos. Uno no sabe si lo que está viendo uno en una tarima pertenece a esta era o a otra, si muchas de las mujeres a las que encarna en tarima están conectadas a un dolor de mujer demasiado... Que ella es muy melancólica, ¿no? Sí, no, pero es más... Es que, claro, además de la melancolía, lo que hay es unas historias de vida. O sea, uno ve ahí a Edith Piaf, uno ve en Mon Laferte a Marilyn Monroe, uno ve en Mon, sí, Laferte a Madonna, uno ve un montón de mujeres que han tenido nuevamente que soportar un montón de vejámenes para que lleguen así. Y que además, con la historia que ha contado ella recientemente en redes sociales, cobra una tridimensionalidad que es difícil conseguir, ¿no? Es complicado ser una mujer tan humana, tan de carne y hueso, y tener el sentimiento a flor de piel y cantarlo de esa manera. Hubo momentos en ese show ayer en los que yo me quedaba viéndola la cara y esa mujer se quería poner a llorar a veces en al final de cada canción, ¿no? Hay un dolor del alma y del corazón producido por ser mujer en esta era y en cualquier otra era, que uno dice, es imposible no conmoverse como sí. una oferta. Sí, sí, ¿no? Sí. Y tiene estas canciones, además, súper cadenciosas y sinuosas y serpenteantes que terminan a uno derritiéndolo. Uno de hombre, no, quisiera poder besar a esa mujer. Uno dice, uff. No, es que esa estética también es muy chévere. Todo. Ella es. Sí, además, la sí, estética, ¿no? La puesta sí. en escena cabaretera, es de burdel, ¿no? Un poco. Como pero esa tradicional era, también, es bonito. Sí, como esa era de los años 30, como sí. antes de la Gran Depresión, un poquito como entre, repito, como entre los burdeles y el lido y no sé, como no es, ya no es ni siquiera, no están ni siquiera las lentejuelas presentes, se siente como el olor a bar de mala muerte, ¿no? Alejandro. Ah, bueno, mira, número 9. Eso sí no lo divina. Esperaba yo, pero mira. Divina, divina, divina. O sea, una cosa impresionante esa mujer. Bueno. Y vamos a continuar con mi top número 8. Uh-huh. ¿Quién? Top número 8. Es este señor, Mr. Justin Timberlake, quien arrancó... En el 8 lo pusiste bien abajo. Sí, arrancó el show con esta canción con la que abrió toda la gira. Colin Hay, Men at Work y Down Under en Mañanas de la X. Bueno, puesto número 8, Cami, estaba el Justin. El Justin Timberlake. ¿Lo viste? ¿También, sí, Cami? Yo necesitaba chequearme a Justin Timberlake. La verdad, me gustó mucho. Primero, ese man tiene una banda, la berraca. Sí, claro, los Tennessee Kids se llaman. No. Y toda la puesta en escena, los colores. A mí me gustó muchísimo. Tengo que decirlo, me gustó mucho. La gente también estaba muy puesta. Lo único que me quedó faltando, y ahí van a decir, ¡ey! Ay, ¿por qué no se tiró alguna en NSYNC? Como para remover. Oh. Como para remover. No, está pero, bien. ¿Por qué no? Esos efectos de nostalgia me funcionan mucho. El jazz entiendo, nostalgia. Pero no, ese nunca hace NSYNC. Ah, pero unita, cualquiera. La que canta en español, que no tiene sentido. Si tiene un frío, mi corazón. No tiene sentido esa canción. No conecta nada con nada, me parece que hubiera sido un detalle de fina coquetería. Ok. Sí. No, ese nunca hace canciones de NSYNC. Ya. A mí me gustó el show. Pero, no hubo pero. Yo siento que, y mucha gente está escribiendo que el show de él fue sorprendió. A mí me gustó no, mucho. No, sorprendente siempre, porque es que la orquesta, como dice Camila, es impecable. Sí. Esos Tennessee Kids son impresionantes. Lo que pasa es que yo vi al Justy en Arena. Uh-huh. Y es un show muy distinto al show de festival. El show de festival es un poco más desordenado con relación al de Arena. Sí. El de Arena es un reloj suizo. Esta vaina va a un ritmo y a un tempo y maneja los espacios de la arena de una forma muy especial. Entonces uno queda muy sorprendido porque de repente se te aparece como ahí en la tribuna, al frente, sí. ¿no? Sí, sí. O de repente estaba ahí, estamos bailando con todo ese séquito de bailarines entre el público. Y el baile las coreografías también es espectacular. Están muy, sí. muy, muy cronometradas, están muy bien hechas. Acá todavía están muy bien hechas, sigue siendo un gran bailarín, pero no se ve tan coordinado, no se ve tan como revista. ¿No? Claro, como revista norcoreana. Sí, sí, sí, sí, sí. Entiendo lo que quiere decir Alejandro. Claro, pues es que sí. Se nota que están. O sea, lo que uno ve en tarima con los Tennessee Kids en el show de festival de Justin Timberlake es un relajo, No, sí, pero no en mal sentido, sino como, hey, divirtamos, pues, porque es que el público es mucho más grande, ¿no? Las multitudes son mucho más grandes. Había mucha gente en Justin Timberlake, ¿no? Pero demasiado, llenísimo total. Yo veía mares de gente hasta el final, casi que llegando a la rueda. Eso es muy bien. No, por todo lado. Hice el video del dron. Sí, no, eso fue espectacular. Sería lindo. Lleno, lleno. Creo que ese fue el escenario más lleno que vi. Realmente. Bonito. Sí, esa plaza estaba repleta con Justin Timberlake. Sí. Ah, muy bien. Yo, sabes, tenía susto que no le copiaran. No. Por tanta cosa, ¿sabes? Por, ay, que Britney. Ay, mi. Ay, sí, tanta lora que dan con eso. Quedan con eso. Y yo dije, no, puede ser que esto lo manifieste. Pero esto demuestra que es todo un profesional. Totalmente. Claro. No, Cry Me a River, tengo que decirlo. Yo me canté mi himno. Muy bien. Sí, lo canté completamente. Bien. Yo canté todo también. Ah, es que él es todo. Es que él es cantar todo. Yo me canté todo. Porque uno se sabe todo. No, exacto. Y además, él tiene muy bien creado como la línea de su, de su setlist, entonces en ningún momento cae, el show. O sea, siempre te pone un temazo para bailar y luego melancólico y luego otra vez arriba. O sea, nunca se te cae el show realmente. Bueno. Sí, entonces muy ese bueno. Es el 8. Sí, ese es mi puesto número 8, pero antes, Diana, creo que es importante mencionar la muerte de Richard Chamberlain. Ay, sí. Shogun. Oye, Shogun, sí. Con Richard Chamberlain. Falleció, mira, tanto que lo invocaste durante este tiempo. Y mira, ay, no, qué vaina. ¡Qué fuerte! No, es que cuando salió la nueva Shogun, Alejandro siempre que veía noticias de Shogun, porque la vio, sí, esta nueva adaptación, siempre decía lo mismo, con Richard Chamberlain, porque así fue la original, y pues se dio a conocer Alejo. Este sábado falleció a sus 90 años en Hawái, así lo confirmó su agente Harlan Ball en Variety. También su pareja compartió la noticia, experimentó complicaciones tras tener un derrame cerebral. Y sí, dejó nuestro querido Richard, está con Los Ángeles ahora, es libre y volando alto con sus seres queridos. Qué bendecidos fuimos de conocer una asombrosa y amable alma. El amor nunca muere y nuestro amor está debajo de sus alas, levantándolo a su nueva gran aventura, una carrera que fue muy importante en la década de los 60, pues tuvo también otras series aparte de Shogun, y fue una cara que fue conocida y reconocida también en la televisión. Claro. Entonces eso pasó, Alejo. Shogun. Bueno, vamos con el puesto número 7 de mi top. Señor. A ver. De artistas del Estéreo Picnic, y estoy esperando que usted me cuente cuál fue su artista favorito, cuáles fueron sus artistas favoritos en arroba la X más música. El séptimo en mi lista. Señor. Es el señor Benson Boone. Aquí está, con la canción con la que cerró, Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than... Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Está en mi puesto número 7 de los mejores shows del Estéreo Picnic en 2025. El hermoso Benson Boone, Camila Upegui, por favor. ¿7? Ahí está. No. Hay indignación. No. En este lugar del estudio. ¿7? No, mira, yo tengo que hablar con vos verdaderamente porque... 7 no, Alejandro. Muy abajo. Mira, yo les voy a decir una cosa. Benson Boone dio más de lo que yo esperaba. Dio rostro, dio torso, dio espalda, dio triple backflip. Además de eso, dio que se le rompió el pantalón en la mitad. O sea, todo fue ganancia. Todo. Él hizo todo perfecto. Se le rompió la mitad de la nalga en pleno show. Y la voz, perdón, solo por preguntarte. Ese hombre, sí. No, todo lo hizo demasiado bien. No, muy bien. Wow. Súper conectado con el público. Su voz a mí me hizo terapia de choque. No. Qué show. Además, yo no estaba esperando tanto de él y dio todo, lo dio todo. Benson de acuerdo, Boone. Fue lo mejor de la primera noche del Estéreo Picnic. Dios mío. Entonces, un manejo ¿7? Del público asombroso. No. Sí. Una voz prodigiosa. Uh-huh. Una voz que hizo de la noche una experiencia inolvidable, porque creo que una de las cosas también que trajo Benson Boone a esa caja de sorpresas que fue Stereo Picnic 2025 fue ese delivery, ¿no? Esa entrega vocal. Es decir, más allá de las piruetas, de la espectacularidad, de las conexiones que vamos a hacer en instantes del pasado, de la misma manera que pasa con Olivia Rodrigo y lo mencionábamos hace un rato, lo de Benson es un nivel de cantante que hace de la noche una experiencia inolvidable. Y como estábamos tan acostumbrados a que lo estamos en diferentes instancias y artistas, a que aparezca un artista que tiene un éxito y el éxito se hace viral y de repente se desvanece y ya damos por hecho que no tiene sino una canción, pero lo que vimos fue un puñado de canciones. Uf. Que no solamente mucha gente se sabía, sino que son igual de buenas a Beautiful Things, su éxito. Totalmente. El que acaba de sonar. Entonces, cuando de festivales se trata, de todas maneras uno está yendo a encontrarse con grandes cantantes o grandes intérpretes, ¿no? Gente que lo sorprenda a uno, que lo conmueva, que le arrugue a uno el corazón. Uf. Cuando abre la boca y empieza a vociferar. Y eso pasó con Benson Boone, ¿no? Hizo que cuando empezó a cantar dijimos, ¿qué es esto? Tan impresionante. ¿Sabes qué me pasó, Alejandro, con Benson Boone? Que me parece que es el deber ser de, uh-huh, de pronto de los festivales. Y es que este man lo conocían en Colombia por Beautiful Things. Y eso, que había mucha gente que no tenía ni idea de quién era Benson Boone. Cuando claro, llegan al show, mucha gente se fue fanática de Benson Boone. Benson Boone. Es un poco lo que pasó con Hozier, ¿cierto? Exacto, también, exactamente. Con Take Me to Church, exactamente, uh-huh, lo mismo pasó. Y eso como que yo veía a la gente diciendo, ¿este man qué? Es, o sea, sí, claro. Yo decía, él vio una oportunidad y la tomó. Muy bien. La tomó. Ahora, hay unos rastros importantes que vale la pena mencionar. Sí. Y que hacen cada vez más parte de este ensamblaje de estrellas de pop que se están quedando con la atención y con las grandes tarimas en festivales alrededor del mundo. Y es que este tipo tiene un elemento crucial, pero así súper importante, que nadie tiene muy claro, sí, porque nadie lo conoce, pero había un hombre en la década de los 80 en el estado de Washington, en Seattle, antes de que explotara el grunge, a quien se le llama el papá del grunge, y se llama Andrew Wood. Okay. Andrew Wood era el cantante de una banda llamada Mother Love Bone. Andrew Wood fue el ícono sobre el que se construyó toda la escena alternativa de Seattle, Washington, a la que perteneció Nirvana. No se le da suficiente crédito a Andrew Wood, porque Kurt Cobain lo opacó, ¿no? Kurt Cobain se quedó con ese lado mítico de la cultura del grunge. Pero antes de Kurt Cobain existió un hombre que fue muy famoso por sus puestas en escena en un lugar que en su momento no tenía cómo figurar ni resaltar ni destacarse por encima de escenas mucho más potentes del rock de aquella época, como la escena de Los Ángeles. Andrew Wood era este tipo súper flamboyante, era este tipo súper extravagante, con una voz así altísima, gigantesca, y con una presencia en tarima que en su momento encarnaba mucho el espíritu de Freddie Mercury y lo conectaba a esta idea que apenas estaba burbujeando de punk en ese estado de Washington. Entonces, Benson Boone es del estado de Washington. Okay. Entonces, cuando yo vi a este tipo hacer sus backflips y con el vestido enterizo, decía, así era el grunge, así comenzó el grunge. El grunge comenzó siendo extravagante, glamuroso y fanfarrón, y tiene mucho el espíritu de Andrew Wood, además de que junto a ese elemento puntual muy nativo del estado de Washington hay una melancolía de country pop muy poderosa que nosotros hemos tenido muy poca cercanía, como decía Camila, a esa melancolía de pop, de country, porque acá el country nunca ha sido importante, nunca ha sido popular, salvo por algunas cosas, como lo mencionábamos el viernes también, como Dolly Parton y como Harry Belafonte. Y en el show sentimos mucho de eso, mucho del espíritu de Dolly Parton, mucho del espíritu de Harry Belafonte. Y fue una grata sorpresa. Qué una bueno sorpresa es. Muy, muy, muy grata. Qué bueno, porque a veces uno tenía como sustico de se quedan en ese lugar en el que ya se conocieron y no hay mucho más. Y entonces sí, no, pero no, no explota como lo hizo. Y pues ya sabemos que hay, y de verdad, de corazón, ojalá, y lo digo también con Lola Young, le alcance y quiera seguir haciéndolo, porque lo hace muy bien. Muy bien, muy bien. No, además es un popstar, durísimo. Sí, un gran popstar. Sí. Muy bien. Lo cual nos lleva al puesto número, ¿qué? Dirty, ¿estamos en el 5? En el 6, porque mira, estamos en el puesto número 6. Sí, listo. De lo mejor del Estéreo Picnic 2025, y en ese puesto está la norteamericana Olivia Rodrigo.